a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. El Observatorio Nacional de Córdoba, justamente, está haciendo un anuncio importante. En astronomía se llama tránsito al evento en el cual un objeto pasa por delante del disco de otro objeto. El próximo 9 de mayo, ahora, hay que agendar, Mercurio transitará por delante del disco solar, bloqueando parcialmente su luz, y la totalidad de su trayectoria podrá ser observada desde casi todo el país. El evento comenzará, como les dije, el 9 de mayo a las 8 y 12 de la mañana. Vamos agendando, ¿no? Todo 9 de mayo, 8 y 12 de la mañana y finalizará a las 15:42. Este fenómeno se produce de 13 a 14 veces por siglo. La rara frecuencia de este acontecimiento se debe a que la órbita de Mercurio se encuentra inclinada respecto a la órbita de la Tierra y por lo tanto no solo alcanza con que el planeta se encuentre entre la Tierra y el Sol, sino que además debe encontrarse cruzando el plano orbital de la Tierra. Los anteriores tránsitos de Mercurio ocurrieron en 1986, referenciado, 1993, 1996, 2003 y 2006. Y los próximos van a ser en 2019, 2032, 2039 y el 49. O sea, oportunidad única. Sobre todo porque uno no sabe bien cómo viene la cosa. De los 8 planetas del sistema solar, solo Mercurio y Venus pueden pasar entre la Tierra y el Sol, eclipsando parcialmente. En el caso de Venus, los tránsitos se producen 2 veces por siglo. Esto hace que cada vez que ocurre alguno de estos eventos astronómicos, querramos observarlos como si solo ocurriera una sola vez. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo observo este fenómeno? Bueno, es importante recordar que no se debe mirar al Sol directamente, bajo ninguna circunstancia. Lo queremos, es nuestro Dios para algunos. Es nuestra referencia absoluta para un montón de cosas de la vida, pero no hay que mirarlo en ese momento, ni tampoco a ojo desnudo, ni con lentes de sol, ni con telescopios no específicos, ni nada de todo eso. No se invente algo ahí con cartón, no se invente. Esta práctica puede provocar graves lesiones irreversibles en los ojos. Para observar este fenómeno, el tránsito este de que va a tener Mercurio y que va a ser visible desde la Tierra, es importante que es necesario contar con un filtro solar y un instrumento óptico adecuado que permita amplificar la silueta de Mercurio. Una de las mejores formas de disfrutar de este evento es proyectar el disco solar sobre una pantalla para evitar riesgos y que pueda ser observado por varias personas a la vez. El Observatorio Astronómico de Córdoba va a abrir sus puertas para todo el público para poder presenciar esta cuestión. Más allá de si usted se las ingenia y puede disfrutarlo desde su casa, si no se puede hacer un llegue hasta el observatorio en Córdoba, esto será, como dijimos, el lunes 9 de mayo y va a ser entre las 10 y las 13 que el observatorio va a poner a disposición los 3 telescopios solares para que aquellos que no cuentan con la posibilidad de hacerlo en sus hogares se acerquen a la institución científica y lo puedan observar. Astrónomos van a estar ahí acompañando el evento, aportando sus conocimientos a los visitantes, así que 9 de mayo, están agendando. Yo voy a hacer como que usted ya decidió ir al observatorio y le quiero aprovechar, ya que decidió ir, quiero aprovechar para decirle que hay un museo en el Observatorio de Córdoba y que es muy importante, es muy valioso, vale la pena dedicarle un buen rato. es el Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Fue creado en el año 2003 y forma parte del Programa de Museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus objetivos figuran custodiar, preservar y conservar el patrimonio histórico del observatorio. También ofrecer a la población el acceso a estos bienes patrimoniales y, por último, desarrollar, participar y fomentar investigaciones de las colecciones custodiadas. El Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba ofrece visitas guiadas para todo el público todos los viernes de 19 a 22 de manera libre y gratuita, como así también cuenta con un plan de visitas diarias para los establecimientos educativos. Si te interesa de alguna manera esto, querés ampliar o querés averiguar antes los horarios por las dudas, podés entrar a la página de internet que es www.oac, Observatorio Astronómico Córdoba, oac.unc.edu.ar. Desde el observatorio y tanto y desde el museo también, nos invitan a todos a hacer un pequeño recorrido por el museo a través de un video que está disponible en internet y que nosotros nos robamos un pedacito del audio, como para que todos conozcamos qué hay o cuál es la valoración que tendríamos que hacer de este importante lugar que tiene la provincia de Córdoba, tanto el observatorio en la ciudad de Córdoba como también nosotros tenemos más cerca aquí en el Valle de Punilla, el Bosque Alegre, otra parte todo lo que tiene que ver con el observatorio o con el complejo de observatorios. Pero escuchemos un poquito acerca del museo, así la próxima vez que hay que hacer trámites en Córdoba nos reservamos un par de horas para pasear. Mi nombre es Carlos Bornanzini y me gustaría mostrarle el Museo del Observatorio Astronómico. Vengan, pasen. El Observatorio Astronómico Córdoba es una de las instituciones más importantes del país y fue la primera institución científica que se creó. Nace por el interés de dos personas, una de ellas quien fuera presidente de los argentinos, Domingo Faustino Sarmiento, y otra el conocido astrónomo norteamericano Benjamin Gould. En 1865, Domingo Faustino Sarmiento, en su carácter de embajador extraordinario en los Estados Unidos, visita la ciudad de Nueva York y conoce al astrónomo Benjamin Gould. De allí surge la necesidad por estudiar los cielos en el hemisferio sur. Por aquel entonces, en 1852, ya se había inaugurado el observatorio astronómico en Chile. Existía también un observatorio en Australia, que fue inaugurado en 1855, pero necesitábamos como país tener una determinación de la hora, conocer las distintas latitudes de las provincias y los lugares de la Argentina. Entonces surge así el interés de Sarmiento por establecer un observatorio astronómico en Argentina. Cuando Benjamin Gould asumió la dirección del observatorio, parte de los instrumentos todavía no habían llegado a Córdoba y se encontraban en depósito en el puerto de Buenos Aires. Por tal motivo, este astrónomo lo que comenzó a realizar es un catálogo, el primer catálogo que se realizó aquí, que se denomina la Uranometría Argentina. Uranometría significa la medición de los cielos. Lo que hizo este investigador es escudriñar, analizar las posiciones y las magnitudes de las estrellas únicamente con la utilización del ojo humano. El Observatorio Astronómico fue fundado por el presidente Sarmiento en 1871 como Observatorio Nacional Argentino. El Museo del Observatorio Astronómico, MOA, forma parte del Programa de Museos de la Universidad Nacional de Córdoba y ha comenzado sus actividades en el 2003. Entre sus objetivos figuran custodiar, preservar y conservar el patrimonio histórico del observatorio, ofrecer a la población acceso a estos bienes patrimoniales y, por último, desarrollar, participar y fomentar investigaciones de las colecciones custodiadas. Una parte muy importante es la preservación de los documentos en papel, depositados en la reserva del museo, entre los que se encuentran unas 2.200 libretas con las notas de las primeras observaciones escritas por Benjamin Gould, John Thorne y sus colaboradores. En la actualidad, están siendo recuperadas del deterioro que sufrieron por el paso del tiempo. La idea del Museo del Observatorio Astronómico es mostrar al público en general cómo se realizaba la astronomía a finales de 1800 y a principios de 1900. También destacar la importancia que tuvo la creación de esta institución en el desarrollo de nuestro país, así como mostrar a la gente las distintas personalidades destacadas que han pasado por este observatorio. la banda cordobesa Viaje a un minúsculo planeta. El tema se llama De la ciencia y pertenece a su disco Cartografías. Área Material Córdoba. Información provincial.